quieras mucho, me da lo mismo que no me quieras nada. Si al fin y al cabo esta vida es mentira, tú sabes, negra, que todo amor se acaba. Si tú me quieres, me da lo mismo. Si no me quieres, me da lo mismo. Si no me besas, me da lo mismo. Si me desprecias, me da lo mismo. Muchas gracias por el cariño que nos han entregado en estos 25 años.